quedarte sola. Querías el mejor para quedarte sola. Buscabas el mejor. Te pasabas las horas sola, buscando tú las cosas que nunca encontrarás, que nunca ya tendrás. Querías el mejor, buscabas al mejor, gozabas el amor solo con el mejor. Querías el mejor, buscabas al mejor. Me vio. Para quedarte sola, sola, te pasabas las horas. Tú las cosas que nunca encontrarás, que nunca ya tendrás. Querías el mejor, buscabas al mejor, gozabas el amor solo con el mejor. Querías el mejor, buscabas al mejor, parado en un rincón, a mí nadie me vio. Gozabas el amor solo con el mejor. Querías el mejor, buscabas al mejor, parado en un rincón, a mí nadie me vio. Y bueno, ¿qué le vas a hacer? Si no hacen palma, no empieza el tema. ¡Dale, dale! ¡Que sí, que no! ¡Que sí, que no! ¡A la vuelta, brigadier! ¡Dale, brigadier Fosa! Creí que eras mía, creí que me querías, eres tú la vida de mi corazón. Yo por ti reía, yo por ti lloraba, eras tú la dueña de todo mi amor. Tú siempre me decías que eras tan solo mía, que estaba en tu mente y en tus sueños con vos. Hoy dices que es mentira, que nada prometías, y como si nada me dijiste adiós. Dijiste que sí, dijiste que no, dijiste que eras mía y que era mío tu amor. Dijiste que sí, dijiste que no, dijiste que eras mía y que era mío tu amor. ¡Ah! Eres tú la vida de mi corazón. Yo por ti reía,

muchísimas gracias. Muy amables.